nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le coglie. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accoglia, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Lejos del centro, no estamos tan lejos como de costumbre. Empecemos por ubicarnos desde lo más lejano posible. Hagamos de cuenta que somos un pequeño Dios que puede observar allá abajo, gracias a una especie de Google Universe, que es uno de los enormes aportes que ha hecho el programa a la humanidad, a pesar de lo que diga Nacho, moviendo la cabeza de izquierda a derecha, apurado por irse al fulbito de las 10, me estás haciendo demorar el programa, entonces no vas a llegar. Y uno va apretando el más y ve ahí afuera, rodeado por un inmenso vacío que es la nada, esa cosa tan extraña, tan difícil de entender, cómo algo avanza sobre la nada, ¿qué es la nada? Habría que preguntarle acá al estudiante de filosofía y operador habitual del programa, que es Victoria, notarán que nombré a los operadores primero, ¿cómo es eso de la nada? ¿Qué es la nada? Heidegger decía, la nada nadea, tomá. Te tiré esa para que tenga un Martin Heidegger. Bueno, y uno va apretando al más y se va acercando, y esa cosa enorme como un globo que se ve ahí en expansión, que es, según dicen los científicos, el multiverso o el omniverso, un conjunto de universos, no tiene centro. Porque las estrellas y los cúmulos de estrellas se van alejando del centro inicial que fue el Big Bang. Bueno, y si empezamos a recorrer por ahí, encontramos un supercúmulo de galaxias, que es el barrio en el que estamos, que es Paniaquea, que por supuesto no está en el medio, porque el universo no tiene medio, está hacia un costado. Y dentro de ese supercúmulo está nuestra Vía Láctea, que por supuesto no está en el medio del supercúmulo, está también a un costado, y en el costado de la galaxia, de la Vía Láctea, muy al costado, muy en una punta, está el Sistema Solar. Los que escuchan el programa habitualmente estarán cansados ya de oír esto. Nacho ahora dice que sí, moviendo la cabeza de arriba hacia abajo y haciéndome perder el tiempo y perdiendo el rato de ir al fulbito de las 10, Nacho. Y... bueno, y ahí estamos en un sistema solar con un sol pedorro chiquito que nos parece inmenso, pero que es de los más chiquitos que hay, de las estrellas más chiquitas que hay. Y en el sistema solar, en el tercer planeta, nosotros muy abajo, en ese norte y sur, que han establecido como una escala de valores los que viven en el norte, estamos ahí abajo en el sur, ni siquiera en la capital federal, que está llena de luces, sino hacia el sudoeste, unos 60 kilómetros, en la ciudad de La Plata, esa ciudad hermosamente cuadriculada, marcada con regla, hecha a cuchillo, donde cada uno parece ser una pieza de ajedrez. Primero se hizo la ciudad, después se puso a las personas. Afortunadamente, cuando estamos en la radio, estamos afuera del tablero. Acá estamos en el borde, 7, 71 y 72, gracias a Guillermina y a la gente de Casa Retro, mientras la amiga Cornejo no sabe por qué puerta entrar a este lugar. Esto se llama dándole la cana a la gente. Sandra, pasá tranquila. Hola. Bueno, y acá estamos con, para los que lo oigan después, el programa, contentos de verles las caras a los oyentes habituales y a otros que quizás no hayan escuchado nunca el programa, y haciéndolo en vivo. Bueno, y los agradecimientos son esos, a la gente de la radio, ya nombré a los operadores habituales, bueno, a los que hacen la producción, como Candela, Agustina, a Juan, a Martina, que está acá, me estoy olvidando de Joaco, de Santiago, que anda siempre por ahí. Bueno, la gente de Casa Retro, Guillermina, que nos prestó con mucha generosidad y amabilidad este lugar, que es realmente muy lindo. Y a los que hoy acompañan con sus lecturas. Ustedes saben, este es un programa libro y habitualmente yo leo al principio unos epígrafes, pero para no estirar más el asunto, vamos a arrancar con nuestros dos primeros poetas, escritores, invitados, que son Martín Massa y Martina Dominella. Acá está el librito. Lo que queda de música entre los árboles es el libro de Martín. Y Tengo cierta envidia a los reptiles, el de Martina. Así que les voy a pedir que nos lean un par de poesías a cada uno y después Lucas Said, que está acá a mi derecha, va a tocar también un par de temas musicales. ¿Por quién empezamos? ¿Martín o Martina? Si decís las damas primero va a ser un problema porque todo eso de género, de qué sé yo, al revés, machismo, pero bueno, ahí se prepara Martina. ¿Vas a leer algo Bueno, del libro o...? no, no, no, son poemas de amor, pero no son del libro. Y bueno, Martín también trajo algunos poemas que están en el libro y otros que no. Tal vez estén en un próximo libro, no, Esperemos. no sabemos aún. La escena es la siguiente. Íbamos a tu casa vieja, caminábamos por el patio color pileta. Dabas una vuelta entre los cactus plantados en latas de duraznos y por el lugar donde ibas a hacer un galpón. De repente te agachabas cerca de la medianera, levantabas con las dos manos un zapallo que todavía estaba un poco verde y me preguntabas, después de todo, ¿me querés? Es así como te quiero, no podría ser de otra manera. Te quiero justo después de los días, los desencuentros, los tal vez, lo que no entendí, el vino que llevé en la mochila el 10 de octubre, el llamado de la gitana, no podría quererte así sin ese llamado, los libros, el pedal derecho roto, las decepciones, los tres juegos de llaves perdidos. Me retracto de lo que te dije una vez. Vos no me enseñaste ningún lenguaje nuevo, lo inventamos. Es la base de nuestro oficio. Todo lenguaje es multilateral. Aprendí a quererte desde una afinidad crítica, ahora que veo que no sos un héroe ni una ballena. Tal vez sí un mirlo. Aprendí a quererte desde una afinidad crítica, ahora que caen las figuritas de capa y espada de la infancia y que los padres no responden a las preguntas o viven lejos. Después de todo, ¿me querés? Busqué dejar mi idioma materno, descontracturar la lengua, superar el cuerpo. Los días quietos me aburren. Intenso es lo mismo que fugaz. El sedimento es pulpa que precipita, lo aclara el envase. ¿Y vos, me querés? Hacemos una casa por la única razón de tener un lugar de donde huir cuando sea el momento. Escuchamos a Martín. A la orilla el agua va y viene, lleva y trae, ilusiona y borra. Los pies ahora ahogados, ahora no. Varias pilas de ropa sobre la cama, de distinto tipo. Verano, invierno, media estación, todo amontonado indistintamente. Las zapatillas y unas cajas de zapatos en el piso. Varias bolsas con ropa. Te pregunto si te vas. No tengo respuesta. Hay otras voces que me van diciendo cosas. Las escucho y no. Me cuesta entender. Hablan un idioma parecido al mío, pero no el mismo. La traducción nunca es fiel. No entiendo a qué le llaman distancia. Entonces hay intentos más allá de las palabras. Acercamientos, abrazos, miradas. ¿Cómo se decodifica el sentido de las señales en un aire tan contaminado? ¿Cómo es perder el idioma? Me pregunto si te vas. Abro varios cajones donde ya no hay nada. Todavía te imagino como un paso fugaz al que solo atino a ver pasar, sentado en la cama, con una sonrisa tramada en un tiempo descompuesto. ¿Cómo se desteje en falso? Abro la boca, balbuceo. El aire está tan contaminado que la palabra es espera o penitencia, y las perchas vacías. Bueno, este poema que se llama Esquema de los tiempos que vinieron y los que se vienen tiene mucho que ver con la dedicatoria que tiene el libro de Jorge, el libro que está presentando hoy, Mala Praxis. Vamos a lijar un piso, con ímpetu, como buscando mensajes en cada veta. Vamos a hacer un techo, desde la base, y a tapizarlo con piel de astronauta. Vamos a direccionar litros y litros de agua a presión sobre las palabras viejas, hasta descascararlas. Vamos a hacer un gran plan mundial para mejorar el tendido eléctrico. Vamos a rastrear las goteras, una a una, con lupa, aprendiendo a calcular recorridos y caídas. Vamos a identificar materiales con letras sueltas del alfabeto. Vamos a pensar a 48 metros de altura, sin arnés. Vamos a andar, a juntarnos, a equivocarnos, a desafiarnos, hasta decir, es tiempo. Nuestras palabras resuenan en aires desconocidos. ¿A dónde crees que fueron? Las palabras no se horadan con el viento o con la lluvia. Los labios y la lengua las van moldeando, se maceran con la saliva, tambalean en la recurrencia, parten cuando ya no se pronuncian. ¿A dónde viajan? ¿Qué se las lleva? ¿Hacia dónde va nuestro idioma? ¿Nuestras palabras las recordás? ¿Recordás cómo sonaban, cómo las pronunciábamos? Eran nuestras, nuestras como nuestra carne, como nuestra tierra. Las busco y es como ir tanteándose en el espesor de lo no dicho. Y la escucho, creo que la escucho, y mientras camino me muerdo la lengua con todas mis fuerzas y me la trago, y la regurgito y bostezo. Ya voy a dejar de escuchar, pienso. No veo, Uji, dije, pero te vuelo como nunca. Me estoy derritiendo, Uji, y vos me tocaste la frente con los labios y no dijiste nada. Camino y te escucho, creo que te escucho, y solo es el eco de una voz lejana, hablando un idioma ya extinto. Y bueno, este texto es como es la parte B, la segunda parte de la anterior. Los vi perforando troncos con un cuchillo de utilería. Los contemplé ideando un emblema con retazos de telgopor. Lo supe en miles de noches, de trasnoches, de soles, insistir, insistir, insistir contra todos los pronósticos de todos los servicios meteorológicos. Los vi reconstruyendo el suelo por donde transitamos cada día. Los escuché, con orgullo, inventar ligas enteras dignas de otros mundos con un solo acorde. Los vi, te vi, y todos nos prometimos que nuestros amigos serían nuestros, y no fue necesario decir la palabra final. Bueno, yo dos más del libro y uno que traje. Un cuartito en el fondo donde se guardan cosas viejas, en desuso. Los colores se amontonan, los usos se amontonan, y parece que no son nada, que no sirven para nada. Y sin embargo están ahí para llevarnos de regreso. Ese cuartito, con los padres durmiendo en el dintel, esperando una moneda como recompensa. Silbar por la ventana esa melodía hasta verte desaparecer. Es un lugar en la boca, un lugar que ya no existe. Solo es esa música, una coordenada, rondándome, contándome al oído el lugar exacto de la despedida. Y ese mismo aire que lleva y trae, que sostiene, ese aire que hace posible, ese mismo aire respiro. La carne es leyenda, tiempo. Todos los regresos son de la música. Bueno, y este último que no está en el libro, que es cortito, dice así. ¿Existe una topografía de la piel que nos marca las ausencias? ¿Qué color representa esos relieves? ¿Qué color tiene este agujero? ¿En cuál de esas capas te encuentro? Nombrarte de otra manera que te haga piel, color, un lugar. Y ahora que ya es noche, estoy contento de parecerme al mar. Bueno, lo que queda de música entre los árboles de Martín Massa, y tengo cierta envidia a los reptiles de Martina Dominella, lo estoy mostrando al revés, son dos libros editados por Malicia en agosto de este año y publicados en el mismo volumen. Bueno, muchas gracias. Ahora sí podemos aplaudir. Bueno, escuchamos a el amigo Lucas Said, que generosamente ha venido a acompañarnos. Tantas palabras quemó el sol, herramientas de trabajo, cenizas de nombre. Hay un hilo que me cose color rojo y negro. Tanta sangre, tanta luna y dos caballos. De la miel y pieles sin hambre. Tuyo en bicicleta algún paisaje. Buscando la luna y mi sangre y los caminos me abren. Porque la vida late y lloro, porque la vida late. los tierros de los mares y las flores. El hachazo en el árbol y mis manos amansando el barro. Tuve miedo a la noche y ahora estoy jugando. Es la fuerza que irrumpe celeste y salvaje y me une a mi carne y me une a mi carne. ¿Cómo se llama este tema, Lucas? La Vuelta. La Vuelta. ¿Y este que vas a tocar ahora? El Mar. Bueno, te escuchamos. Gracias. Yo estoy y me enriedo, como las luces sobre el mar, como las nubes sobre el mar. Ya no estoy, ya no soy. Ya no pienso, ya no pienso que yo estoy y me enriedo, como las luces sobre el mar, como las nubes sobre el mar. El dolor, el temor y el encierro. Pronto la torre se caerá y con ella todo. El dolor, el temor y el encierro se olvidarán. Las luces sobre el mar. Pronto el barco se hundirá y con el dolor. El dolor, el temor y el encierro. Pronto la torre se caerá y con ella todo. El dolor, el temor y el encierro se olvidarán como las luces sobre el mar. Thank you. ya no estoy, ya no soy, ya no pienso, ya no pienso que yo estoy desenriendo. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, mientras viene Ana Pinotti a leernos, quiero contarles que lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada, dice David Foster Wallace. Bueno, mientras invito a Juanjo que se vaya acercando, ya está acá, va a buscar la guitarra. Pero hay tiempo, Juanjo. Hola, Ana. Hola. Hola. ¿Suena? Hola, hola, hola. Sí, ahí va. Ahí va. Hola, hola, ahí sí, va, perfecto. Dale. Ahí va. Hola. ¿Qué nos vas a leer? Bueno, primero gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por la escucha, que fue muy buena, gracias a los compañeros poetas por el intercambio, a los músicos también. Les voy a leer algo inédito, traje un librito para regalar, que es el de los que tengo. Voy a leer de un texto que estoy trabajando, que está en proceso y que se llama Mundo Cerdo. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos? Lee tranquila, cuando vale. La gente se empiece a ir, claro, y las luces ustedes, a apagar. Ustedes empiecen a cabecear que yo termino. Bueno, y la cerveza se termine, ahí va. Lee tranquila. Mundo Cerdo. ¿Para qué insistir sobre el clavo que no intenta sostener ideales ni sospechosos argumentos bajo la manga mugrienta? Si la misma precariedad se asume antes de masticar lo guardado por años entre las muelas ocultando esa piel que sobre, y sin embargo, el conteo en la práctica llega a concentrar en el golpe de aire contra la pared algunas gotas que no son de agua, confirmé luego el sabor. Una muestra entre el resto, disimulando en la repetición el sinsentido, la conmoción y los huesos blanquísimos al tacto. ¿Sonará algún ritmo particular novedoso cuando la cabeza ruede boca abajo? ¿O el simulador comprende más de supervivencia en el tamizador y al final alguien siempre termina perdido? ¿Y quién sigue el rastro en la superficie, ese hedor que no rota ni posterga el andamiaje que hará de paragolpe de primera mano? Una prótesis, otra, y se confunde el paisaje con la luz de fondo, de frente y por adentro. Si bien todo es impreciso desde arriba, una cortina de humo enmascara las manchas en el suelo. Me abstengo de tocar, de dar nombre a eso que insiste circular y repercute con tal delicadeza la orientación y el borde y los detalles que sirven de soporte a los más virtuosos representantes en el encabezado, una aclaración con el fin de atenuar la implicancia subliminal a los títulos a plena luz, el artificio. Y no tiene salida esa puerta, y no tiene sentido lo que gira, sujeto y permeable al mismo asco. ¿Será propio de la voluntad la contracción mientras empuja algo para adentro? ¿O la ejecución vertical, o la fosa, o algo dulce para engañar el estómago? Nada es tan serio cuando se impregna a continuación. Alguien niega con la cabeza, pero los crédulos abundan y al medio, donde todavía respiran eso, conmovidos. Un detalle menor entre los restos se destaca, la rodilla sin género reconocible en el titular. Una parte de todos, el orificio compartido en el acontecimiento mientras se disimula con aserrín el olor que sube por el calor y las moscas en esa piel colgando fresquísima. Esto no es realismo. Es la letra lo que distrae de escuchar, atentando si se interpreta así. Nadie más es responsable entre las voces porque hay que moverse si fuera necesario seguir empujando. O sencillamente el acento es la base de la ejecución, si respaldo lo que cruje adentro de la boca y no escupo y no trago. Con el mismo desconcierto que me provocan los pájaros, miro a los fanáticos, miles, blandiendo propaganda a viva voz. Vos también sos el derecho expreso de lo que no se debe decir a la perfección. Y los conducidos, abducidos, siguen subiendo uno a uno la soga que pendula desde el techo, atentos a no pisarse los cordones y tropezar con la maqueta. Aleccionados, perfeccionados, consecuentemente a escala e iluminados. Un punto rojo en el detonador portátil, pero es ficción ese estallido unas horas antes del aplauso o el desfiladero. ¿Escucharon eso? ¿Que suena? ¿Que salpica? ¿Escuchan cómo caen los escombros en esa nube? ¿Pueden ver esas manchas que repiten bajo el logo sin pensar la parte comprometida? ¿No se conmueve mientras llueve, mientras los morteros del otro lado de la pared medianera? La farsa solo dura 3, 2, 1 y después a saltar, a dejar. Sin embargo, la insistencia aturde en frecuencias imposibles de recrear, aunque la capacidad de extrañamiento a plena luz pase desapercibida. En el conjunto nada debiera de salirse del papel antes ensayado. ¿Será que masticar ablanda las más agudas memorias por oposición y prolongación del equilibrio entre los tendones? Una experiencia, podría decir, después de tirar y blanquear todo aquello que resiste, pasada la algarabía de Dios. Gracias. Gracias a vos, Ana. Acá están los libros anteriores de Ana Pinotti, De mala gana, Para el orden de la orden. ¿Cuál es el que trajiste? Porque el otro es mío. Este lo dejo. Este se regala después. No, por favor. Bueno, lo escuchamos a Juanjo Giorgeri, que estrena CD El Amor Brujo. Así es, buenas noches, Jorge. Gracias por esta invitación. El Amor Brujo es una novela de Roberto Art. Sí. Y es un ballet de Manuel de Falla. Ahí no sabía. ¿Vas a cantar algo de acá? Primero una canción de Chico Buarque y después una canción de ahí. Bueno, dale. ¿Te parece bien? Si te parece. Perfecto. Dale. Voy a hacer Marilúa de Chico. Amar ao amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar ao amor serenado das noturnas praias, levantavam saias e se enluaravam de felicidade, naquela cidade distante do mar. Amar ao amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, ávida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, arrastrando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e a beira-mar. foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando pro rio tão cheio de lua e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as águas, arrastando folhas, carregando flores e assim desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e a beira-mar. E a beira-mar. E a beira-mar. Muchas gracias. ¿Está bien así? ¿Y ahora? ¿Y ahora seguimos? Dale. Bueno, acaba de salir el CD. Salió recién. Recién lo fuiste a buscar. Está calentito. Está tibio. Está tibio. ¿A última hora? No sé qué es última hora. ¿Cómo fue lo de última hora? Porque es el toque Sheldon, parece que no es mío. Hay solo horarios que no se sabe, como, por ejemplo, ¿qué es el mediodía? O las 7:00 PM. Sí, y más o menos. Tipo 7. Tipo 7. Claro, pero ¿cómo fue lo que te pasó de...? Cierran a las 5 y yo fui a las 4:15 porque me dijeron última hora. ¿Está bien? Y no, para ellos no. Última hora es cuando cierran la persiana y vos, por favor, abrime, ¿no? Y parece que sí. Parece que sí. No soy el único esquemático para eso. Dos poesías. Dos temas, dos poesías, dos temas. Bueno, ¿cuál es de acá? El primero, Déjà Vu, de ahí. Dale. Déjà Vu. Vuelves a aparecer o desaparecer. No fue casualidad que hoy te volviera a ver. Déjà vu, muéstrame cómo soy, muéstrame cómo fui, dime cómo serás cuando regrese aquí. Déjà vu en mí, déjà vu al fin, déjà vu en mí, déjà vu al fin. Deja ya de jugar, no soy marioneta, hoy prefiero dormir. Deja ya de existir, déjà vu en mí, déjà vu en ti, déjà vu al fin. Déjà vu aquí, déjà vu. Aparecer o desaparecer no fue casual. casualidad que hoy te volviera a ver. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos que se acerquen Sandra Cornejo y Genoveva Arcaute, les cuento algo de Augusto Monterroso que se llama La tela de Penélope o ¿Quién engaña a quién? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio, era muy astuto. Casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises, con su astucia, observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando hurtadillas, sus botas y una buena barca, hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera, ella conseguía mantenerlo alejado, mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba, y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. Bueno, acá estamos con Sandra Cornejo y Genoveva Arcaute. Estos no son los últimos libros de Sandra y de Genoveva, pero son los que tenía. ¿Quién empieza? ¿Sandra? ¿Qué nos vas a leer? Bueno, voy a leer del último libro, Debajo de los ríos del cielo, que es del año pasado, que ya ustedes lo conocen, por lo menos. Pero por ahí había pensado en algún inédito, pero como siempre están en construcción, prefiero que eso quede para después. Bueno, les voy a leer un poema que se llama Nombre. Una vez tuve un nombre que me arrancaron abruptamente luego. En mi mente y mi cuerpo quedé yo, hijo de alguien, venido un día al universo. Desde entonces, con mi alma floto en la placenta a la cual a medias pertenezco, sola de mí, como cada uno de nosotros, pero más desnudo todavía. No se oye bien. No se oye. ¿Querés sentarte acá? No, ¿lo tengo mejor? Bueno, dale. A ver, ahí intento. Sí. ¿Ahora se oye? ¿Ahora se escucha un poquito mejor? Sí. Bueno, les voy a leer uno que se llama Un lago. Cuentan que la profundidad de un lago es semejante a la altura de las montañas que lo rodean. Cada vez que observo esa superficie al ras de una breve playa, me conmueve este pensamiento. Era un día de febrero, un día cálido, sin viento. Carmen dormía. Vos y yo caminábamos en el muelle haciendo equilibrio entre hierros atravesados sobre un apoyo invisible. No te animabas a zambullirte. El agua de un lago siempre es fría, casi helada. Yo apenas jugaba con los pies descalzos en el oleaje. Todo el mundo estaba ahí. La cabaña a pocos metros, el silencio, y en la montaña, la presencia inalterable del fondo del lago. Bueno, sí, así se escucha. Bueno, yo voy a leer de un libro que tendría que estar a última hora de ayer, pero que no está, así que va a estar para febrero. La voy a buscar la semana que viene y dormiré en la caja hasta febrero, porque pedirle a la gente que vaya a una presentación en diciembre es muy cruel. No, no me da la cara para eso. Se llama Diario de Inminencia y es una... Cuento un poquito porque tiene unidad el libro. Es una revisión de los años 70 de la militancia de los 20 años a la luz del presente. Lleva lleva un epígrafe de Ingeborg Bachmann que dice: y viste el río de aguas oscuras pasar por ti. E iba a llevar un epígrafe que es un verso mío, pero me pareció que no quedaba bien con el otro y tampoco quedó en el poema. Y ese otro epígrafe lo digo, cada vez que leo lo digo, y dice: no se alarmen, no hay ningún evangelio en todo esto. Voy a leer dos poemas, y está estructurado en dos líneas. La línea más narrativa, que nos lleva a ese pasado, y la mirada actual en página par e impar, para que dialoguen las dos épocas. Voy a leer primero dos de esa primera línea y después dos de la otra. Quizá no tendrías que haberte ido a esa hora temprana de la noche. Cuadras de diagonal al aire de los caños que dan el año nuevo en pleno invierno. Quedarte revisando la lista de los verbos, quizá siempre la risa, desarmar las carpetas en franela furiosa, las hojas por el piso, y después juntar y repasar los temas del parcial. Entonces estarías viejo entre nosotros, como todas esas fotos que ganan el premio de la ausencia extrañando a algún otro. Cuatro hombres armados custodian la clase de latín, adentro con silencio de escándalo los himnos del día. Los cirios de neón requisan los cuadernos. Se hace como si no se oyera el tam-tam de unos parches. Las paredes gritan silencio y se caen de los papeles. Las musas sicilianas cantan con recelo grandes cosas para los poderosos. También el poeta tiene miedo. Cuatro hombres armados pasean su bulto y su desprecio. Adentro hay miedo, pero tienen todavía todos los huesos tersos por dentro. ¿No leen más? ¿No leen uno más? Bueno, gracias a esta idea que tuviste de juntarnos hoy, Jorge, y a ustedes que estén aquí. Y a la radio. Y a la radio. Sí, agradezcámosle a la radio que acaba de llegar su excelencia, el señor presidente. No, porque está bueno. No sé si es ya o esta hora o no, el señor Juan. ¿Sigue siendo presidente todavía? ¿Está Juan? Ya lo depusieron a Juan, parece que hubo un golpe de Estado. Sé quién fue. Ah, volviste, ¿qué haces? Vas, vení, pareces el muñeco viejo ese de lo que daba el tiempo. Dale, Juan. Por favor, ahora vas a... Vení, dale. Muy bien. Acercate, que ya vas a leer, vení. Bueno, estaban agradeciéndole al señor presidente de la Radio Futura y el señor presidente había emigrado, eso es lo que digo. Bueno, Sandra Cornejo, bueno, una poesía más. Y les leo este poema que se llama Lersal. Este libro tenía mucho que ver con el sur, que es donde yo crecí. Y bueno, Lersal. Canela como el arrayán, como el pato de los torrentes en extinción, muticia sobre la arena volcánica. Tomaré la trochita para que me devuelva lo intangible, porque lagos y ríos permanecen encadenados. No pude irme, no pretendo alejarme del lugar hermoso desaparecido al que pertenezco. Gracias. Estos poemas que voy a leer pertenecen a la otra línea. La guitarra siempre trae un vino si las bombas de la noche ya estallaron. Una sirena canta y después arresta a Ulises, que estaba en el centro tomándose un café. Sonríe el que tenía que sonreírle. Se van juntos y dejan para mañana la cuenta de los muertos. Y todavía no había pasado nada. La víspera madura, la víspera se hincha. Como almohadones sucios de tormenta rosa el asfalto. Ellos ven arcoíris. A modo de diario de inminencia podrá decirse que las palabras son, entre otras tantas y primera, todavía. Casi, apenas, son también los adverbios de ese tiempo. La violencia blanda de un juego con las manos, los juguetes desproporcionados, maniobran lo inesperado a voces, en los ojos, los oídos, en el espacio de toda la conciencia. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Una buena. Mientras nos acomodamos, les cuento que si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro, dice Franz Kafka. Y acá está mi amigo Nicolás Apoloni, que siempre me acompaña cuando presento algún libro. Hola, Jorge. Bueno, hoy presento Mala Praxis. Hoy presento Mala Praxis. ¿Qué vas a tocar, Nico? Bueno, gracias por la invitación. Vamos a tocar unas canciones de el próximo disco que voy a sacar, que no lo puedo traer porque no está todavía. A última hora. Que va a salir el año que viene. Sale la hora, ¿no? Bien. Y voy a tocar un par de canciones de ese disco. Vamos a empezar con un valsecito. Esa vez no le dije que iba a cambiar, o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle: no pretendas nada mejor de mí, no esperes nada mejor de mí. Días de felicidad, mirando la gente flashear, sentimientos del pasado. No soy responsable de tu soledad, pero ya sé, te irás. Siempre se va la alegría. Aún recuerdo ese día, me dejaron pensando con qué sueñan los perros. Con qué sueñan los perros. Ganas de amanecer en barrios de casas bajas, con el sol en las veredas. No soy culpable de lo que te hace falta. Se mezcla lo que creo, lo que quiero y lo que siento. Comprende este momento, me dejaron pensando con qué sueñan los perros, con qué sueñan los perros. Esa vez no le dije que iba a cambiar, o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle: no pretendas nada mejor de mí, no esperes nada mejor de mí. Línea férrea, adoquines, árboles de Plaza Alsina. Siento en el aire esas noches, había un misterio en cada esquina. Seguimos escribiendo esa historia todavía. Ayúdame en este día, me dejaron pensando con qué sueñan los perros, con qué sueñan los perros. No volví a decirle que iba a cambiar o que no me iba a ver más así. Sin orgullo atiné a decirle, no pretendas nada mejor. Acá estamos con Juan de Luz, que hola, Jorge. Va a leer algo. Estuvo amenazando que sí, que no, iba a venir disfrazado de Caballero Rojo para que no lo conocieran. Pero ahora que recuperó afortunadamente la voz, que nos tuvo preocupado durante este año, y ahí está. Una voz un tanto, en fin. Sí, bueno, una voz de mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, gracias, Jorge. No, dale. Y muy contento también por todo esto. Y vamos a leer algunas cosas. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Una hora? 2:30. Ah, listo. Despertarte y onda que soñaba que estábamos con Juan Gelman y Mariano Blatt. Teníamos 25 años más o menos. Y así por la ciudad, tipo pizza, birra y faso. Era un futuro de Macri presidente. Todo muy brillante de cartel. Traje algunas cosas que en realidad particularmente tienen que ver con Jorge, de un modo u otro. Porque desde que lo conozco, que ya hace un montón de tiempo, lo cual habla muy mal de nuestras edades, siempre ha tratado de pararse de un lugar, aunque sea 2 centímetros más corrido de lo que uno está pensando de manera normal. Y eso nos ha encontrado también. Él me carga a mí con que yo soy insoportable y yo se lo devuelvo, digamos, ¿no? Y es muy interesante poder siempre pensar un cachito más corrido desde el lugar en el cual pensamos las cosas de manera normal. Así que traje 2 cosas nomás, en realidad, porque no tengo que hablar tanto también, que tiene que ver con eso, con poder pensar algunas cosas desde otro lugar. Esto lo escribí cuando falleció Diana Zacayán, que era una chica que, bueno, fue asesinada. Te reivindico por haber resistido a tantos dramas oscuros que negamos. Te reivindico porque le arrancaste al tiempo que tenías contado por traba, bocha de triunfos. Te reivindico porque lograste cartones de legalidad para tantas y tantos. Te reivindico porque de la alcantarilla que estabas condenada saltaste y te bailaste todas de risa. Llegaste hasta presidentas que te nombren. Te reivindico, Diana, porque hasta el diario El Día, matador de trabas, tuvo que ponerte en portada. Te reivindico porque seguías metiéndote en debates cuando no tenías que irte a descansar porque algunas personas merecen descansar después de tanto rato de combatir ratas, ir a tomarse un tiempo para no hacer nada y pensar en nada. Y que solo la nada las invada porque después de habernos ayudado a tantos a dejar de ser tan reventados en comodidad, yo no dejaría en vacaciones estos días, sí, los tuyos, tomate vacaciones. Y entonces vos me decías que no, no, no y no. Entonces por eso te reivindico. Porque ni siquiera en la muerte dejaste de aconsejarnos pensar y pensar con esto de si me voy que sea sin luto. Mirá, Diana, que nos tienta el luto. Mirá que nos da ganas de convertirte en superheroína y subirte a pedestales para llenarte de. Por eso te reivindico, porque vos sos de esas que parecen haber realizado una alianza con la muerte que se anunciaba hace rato. Por eso te reivindico, porque me parece escucharte armando esa alianza. Vos llévame, pero yo no me muero más. ¿Así? Gracias, pa. por las colectas para los tacos que sus padres obligaron, las tijeras para los cuerpos, los postigos para las puertas, por el plástico que en los labios se derritió, por las piñas en los autos hechos piñas, por todos los aceites que obligaron a inyectarse, por la piel, por la mía, por la de ellas, por la de todos, por todas las pieles del mundo, las que nos arrojamos a ponernos para esconder, las que arrojamos por los aires para dejarnos en pelotas totales, todos los días en que decidimos quedarnos horas enteras entendiendo al sol y que tratamos, como jóvenes y viejas mágicas, revivir a todas las muertas, las nueras, las tías, las amantes, las esclavas, de todos nosotros, del mundo que se armó con más esclavas que heroínas, con más escobas de limpieza que escopetas, con más asesinatos que salvados, por vos, por todas nosotras, por los títulos que vendrán, por los que rechazaremos, por las hermanas Jara y el Víctor que las hubiera cantado, una y otra vez si hubiera vivido, y las hubiera escondido, guardado en una cajita así de grande y pequeña, donde baste para esconder a todas antes que se las lleven. Y sus madres dirán que se las lleven nomás, no saben cómo las vamos a buscar, no saben cómo las vamos a buscar, no saben cómo las vamos a buscar, porque buscar es el evento filosófico mecha Dios de todos nosotros, que reunidos ahora en casa retro, los que de dioses nos escapamos, pero llegamos a cuevas oscuras, que llenas de gente vibraron, y vibraron tanto, como cada uno de los gritos que aparecen cada tanto, y un cada tanto que a veces es lunes, martes, jueves, o miércoles, o nada, o la madrugada sin dormir del teléfono que suena, para avisar que otra se fue. Por vestida dicen, por baile dicen, por puta dicen, por lo que escupe la cultura que prevalece, afuera de los que ya andan sin cura, pero advierten, callados, en silencio, pero advierten, callados, en silencio, que les estropeamos sus banderas, y saben que se quedaron sin palos, sin símbolos y sin cruces, saben que ahora deben mentir para bien quedar, porque ese es un triunfo, ese es nuestro triunfo. Ahora ustedes, vendedores de mujeres, se esconden en corderos de pieles todas, pieles de cordero, porque vergüenza dan sus símbolos, objetivos y formas. Los dejamos mal parados, son vergüenza. Sus proyectos se esconden en mensajes vacíos de una paz incoherente, rata e inmunda. Esa es la paz de la que hablaron todos los señores de la guerra. Sí, señores de la guerra, humanidad e historia patriarcal. Señores de la guerra, hartos presupuestos en alfombras para esconder todos los huesos, carnes y rostros, abajo, abajo y abajo, durante años de los siglos, de los años, son así, pero otra vez, las minas, todas mujeres, a las que mandaron a limpiar el fondo esclavo, fueron las que levantaron esta y todas las alfombras, y únicas ellas, en resucitar todas las prohibidas vivir. Agradecé que en dioses ni diosas creemos, sino ya, mi fe depositada en ustedes estaría, cuando veo que nos salvan la vida, a nosotros, varones estúpidos, les pido, no nos perdonen por nada, haga lo que haga, no nos perdonen por nada. Yo no tengo tiempo de salvarme a mí, pero bien, si tiempo me queda, para hacer algo, para por lo menos como grupo, manda, amigos, amantes, solidarios, confidentes, cómplices, grupo, guerrilla eterna, de, yo les pido que las ciudades se levanten, revisando todos los ladrillos alrededor y agitando el espíritu como un tambor den, y cientos de decenas de tambores den, que empiecen a girar y a girarnos como un sonido estridente, cliché de estridente, con miles de ni en manos de unas y unos. Y las que se suman intentan no ser menos. El miércoles este cualquiera. Vuelvan a sus casas convertidos en algo mejor para que nunca más nos falte nadie. Una más. Uno más. Bueno. Uno más. Uno corto así, ¿no? Uno muy acorde a los tiempos que vivimos. La mafia se parece a la mafia, a un tío que no queremos ver, al vecino que daba miedo, al amigo de la familia que generaba incertidumbre, al maestro violento, a los tantos que nos alarmaban internamente, por sensaciones que aún no podíamos ponerle nombre. La mafia es la mafia, inescrupulosa y siniestra, casi sin carteles ni sacos. La mafia anda de legal, porque lo legal todavía anda lejos de lo justo. La mafia no cree ser mafia y juega a dar lecciones sobre las otras mafitas. Y en esa caminata de soberbia se le caen esos actos medio de vampiros humanos que dan repulsa y ganas de decir qué mafia de mafia que son. Por un rato me imagino un país todo en sus manos, no las partes que hoy poseen, sino el país todo, entregado, y veo a las vendedoras de rosas esperando en las esquinas, con llamas en sus manos, para cortarte todos los caminos, y dejarte sin paz, porque no es más que el único premio que merece la mafia, que no es más que mafia. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, antes de terminar el programa, hay que agradecer de nuevo a Casa Retro, especialmente a Guillermina, hay que agradecer a la radio, a Futura 90.5. Solo voy a nombrar o a leer de esta novela la dedicatoria. A los pibes de FM Futura, porque conservan la memoria y siguen luchando contra el gigante. Y agradecer también a Ana Pinotti, a Sandra Cornejo, a Genoveva Arcaute, a Juan de Lu, a Martín Massa, a Martina, a Juanjo Giorgeri, a Lucas Said, que está por allá, no sé, y a Nicolás Apoloni, que va a tocar el último tema, y nos vamos. Chao. Bueno, gracias, un placer estar en un evento como este, y antes de irme te iba a pedir un certificado para mañana. Cómo no, me olvidé decirles que están los certificados, que tienen validez en todo el cinturón de Orión y en la Vía Láctea. Siento tu voz flotando en mi interior, sonando las frases dicen más cuando se cantan, las palabras cobran vida en tu boca y eso me encanta. Vos y tus aires de diva envelan la ciudad dormida. Cada acto es un hecho extraordinario, al lugar donde pisas lo convertís en escenario. Mate o whisky, te dije que querés merendar. Respondiste que ambos por igual. ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué ha sido de vos? Fue como reencontrarnos del día anterior. Lograré flanquear tu muro, tu caparazón seguro, tras tu imagen de mujer fatal he visto a una chica ocultar su corazón que le han herido. Y te recordaré como siempre fue brillando. Si vas a olvidar lo nuestro con el tiempo, que te sirva para olvidarte de alguien por un momento. Mate o whisky, te dije que quieres merendar. Respondiste que ambos por igual. ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué ha sido de vos? Fue como reencontrarnos del día anterior.